¿En el instituto todavía? ¿Paula? ¿En el instituto todavía? ¿Qué tal? Esa es la petiza de Saque Luisito y Facundo, sí. Después la otra más grande es la del Paulo. Del Paulo. Después está el Catito. Está bien gorda. Está así. Yo pensaba que era una más petición también. Que llegó del medio. ¿Es tuya esa? De Catita. Ah, de Catita. Llevé a mi otro allá por lo del Brasil. Porque descansar un poco. Ay, de puse la tuya descansada y te prestó esa. ¿Cómo es tu vida? ¿Dónde estamos? ¿A qué te dedicas? ¿A dedicar? No. Soy junto a oveja. No, esto es otra cosa, estudiar. Ah, sí. Estudiar nomás, creo que hay ningún. Pues bueno, hay que estudiar nomás. ¿Queda otra? No sé. ¿Cuántas ovejas juntas? Depende de las que hayan en la calle. Sí, pero las tuyas de todos los días que juntas, ¿cuántas? Bueno, 20. Sí, en total, con el cordero y eso, 55. Ah. ¿Y las juntas y las traes para dónde? Para ir para el fondo. Te pregunto por qué no estamos viendo, estamos solo escuchando. ¿Cómo es el trayecto? ¿Dónde suelen estar ellas? ¿En la calle? ¿Tienen algún piquete por ahí, el campo? Ellas suelen tener el piquete ese. Y entonces, cuando a las 6, 7, por ahí la encerramos en el corral que hay. ¿Y todos los días las llevas y las traes? No, pero no las llevo. Solo las soltamos ahí. ¿Después las soltas y se las? Se van para el corral allá y se secan. ¿Por qué las encerras? ¿Porque se escapan, se salen o por qué vos? Las encerramos porque... Por cuidado nomás. Yo pensé que que como el milico y se complica mucho. Claro, pues sería por las calles, para la ruta. Ah, sí. Claro, de noche quizás queda más seguro ahí. ¿Y cuando no tenés pasto ahí? Debe ser. Cuando no hay... Bueno, ahí el piquete está seco, está. Así que a veces ya se escapan y van para allá, para la ruta, para la villa, para todo que la. ¿Tenés hermanos? Tengo dos placas. Y a ti te toca hacer esto. Y tres hermanitas ya tiene más. Está, pero la más chiquitita no es casi una plaga. ¡Pobrecita! Paulita. Ay, sí. Quita, la bebita que ella estaba en la escuela ayer. Y ella y la... Tenía a Lucía y la Pía. Y la Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe. ¿Ves ganas de ir a la agraria? ¿Y tus padres qué dicen? ¿Está bien? Que sí, nomás. Y, por ejemplo, si te vas hasta Tacuarembó o Artigas, eso que tú, donde estudias, vivís. Me quedo en un internato. ¿Ya conoces? No. ¿Y cómo vas a hacer para elegir la que más te guste? Un poquito más grande. ¿O vas a elegir por la que te quede más cerca? O la que me quede más cerca. Más cerca. La cual en vos no es muy cerca. No es muy cerca. Y Salto todavía. Y Salto tampoco. Sería más cerca de Artiga. No, más cerca sería Artiga. De acá sería Artiga más cerca. ¿Y acá no se está hablando de hacer una escuela agraria? Acá. O están el liceo ahí, están diciendo que van a hacer puerto agrario. Después, yo hago esta tercera, después no, llevo, el agua.